9 de la mañana, 26 minutos. Discúlpenme, aquí ya tengo un rato aquí hablando y resulta que el micrófono que usualmente uso se desconfiguró. Entonces, si lo configuro ahorita, tengo que reiniciar otra vez todo el equipo y va a tardar bastante tiempo. Entonces, ahorita voy a hacer, escuchar cómo se va a escuchar ahorita el programa, porque creo que a lo mejor este micrófono tiene bastante volumen. O sea, díganme ustedes por favor si se está escuchando demasiado y para ver, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer una pausa para poder escuchar, pero les decía, estamos a jueves, a viernes chiquito, y ya les había dado ahorita el pronóstico del clima, así que pues antes que nada, bienvenidos. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y nos vamos a ir en este jueves a la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Tenemos una calidad de aire buena el día de hoy de un número 40, que se considera buena calidad, de 0 a 50, con un viento que se registra a 2 millas por hora y una humedad de un 56%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas, vamos a ver, porque ya lo moví acá por los 5 días que les di ahorita. Se esperan máximas de 53 grados, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Vamos a tener temperaturas muy agradables, al igual que el día de mañana. Máximas 55, mínimas de 28. Lo curioso es que las mínimas iban a estar bastante frío, así que cuando lleguemos a las mínimas, por favor, abrigarse muy bien, que por lo general va a ser por la noche. Para el próximo sábado primero de marzo, recuerden que ya el día de mañana le decimos adiós a febrero loco y le damos la bienvenida a marzo otro poco, ¿no? El próximo sábado máximas de 56, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 2 de marzo se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 36. ¿Se escucharon muy bien? Máximas de 65. Y con estas temperaturas van a descender. Se vienen vientos desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde del día domingo. Y aquí va a haber un cambio drástico para el próximo lunes 3 de marzo, que se espera lluvia y un poquito de nieve. Y escucharon bien, eso va a comenzar desde las 5 de la madrugada a las 6 de la tarde. En algunas áreas va a caer un poquito de agua nieve y en otras áreas nada más va a caer lluvia. Pero pues igual, hay que estar preparados, ¿ok? No hay que confiarnos con las temperaturas porque sí van a estar medio raras. Que un día va a estar lloviendo, otro día va a estar soleado, otro día va a estar frío y así. Esperemos que ya a mediados de marzo yo creo que esté más estándar las temperaturas. Pero bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que un día me hicieron sufrir. Si tus ojos mentían, tal vez

Este es un buen día para resolver conflictos y mejorar tu economía, tanto a nivel familiar como profesional. Para el signo de Tauro, con determinación y paciencia lograrás grandes resultados en los esfuerzos realizados desde el mes de septiembre del año pasado. Y este es un buen momento y es clave para recibir lo que has visualizado y que has decretado. Géminis, todo está en equilibrio y en armonía en tu vida. Evita caer en comentarios malintencionados y enfócate en descansar y delegar tareas, ya que hoy se presenta un día cargado de muchas actividades. Cáncer, sientes presión por querer ayudar a todos, pero hoy es un buen día para reencontrarte contigo mismo. Nuevas propuestas laborales y profesionales mejorarán tu vida económica. Leo, la luna te motiva a tomar decisiones clave para tu vida profesional. Es un buen momento para abrir puertas, avanzar y decidir el camino a seguir. Virgo, hoy es un día favorable para firmar contratos y hacer negociaciones importantes. Oportunidades de créditos y cambios de trabajo se presentan a tu favor. Libra, estás pensando en continuar tus estudios o hacer compras importantes para tu hogar. A partir del día de hoy, tus planes avanzarán rápidamente gracias a la combinación de tu intuición y de las relaciones sociales. Escorpión, cambios positivos y nuevos ingresos se acercan a tu vida. Asegúrate de cuidar tu bienestar personal y social, además de seguir con tus responsabilidades laborales. Sagitario, hoy todo fluye para ti con buena fortuna, prosperidad y tranquilidad. Estás relajado y permitiendo que las cosas se acomoden de la mejor manera. Capricornio, se abren nuevas oportunidades económicas para ti. Es un excelente momento para tomar decisiones que favorezcan tu crecimiento profesional y económico. Para Acuario, es un día perfecto para aventurarte y explorar nuevas propuestas en tu ambiente profesional. Las oportunidades que se te presenten te traerán alegría y satisfacción. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy te quitarás las vendas de los ojos y verás claramente las oportunidades que tienes frente a ti. La luna y el sol en tu signo te ayudarán a avanzar y alcanzar tus metas. Desde la mañana con 7 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vuela que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo.

10:18, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de NVIDIA, que bate récords con sus resultados. La inteligencia artificial avanza a la velocidad de la luz. La demanda de microprocesadores de gran potencia seguirá impulsando los ingresos y beneficios de NVIDIA durante el 2025, después de un ejercicio récord en el que se dispararon tanto la facturación como las ganancias. Las necesidades de computación asociadas a la inteligencia artificial y otras tecnologías siguen al alza y NVIDIA se sigue beneficiando de ello. La compañía que dirige Jensen Huang cerró el pasado ejercicio con unos ingresos de $130,497 millones, unos €125,000 millones, un 114% más que el año anterior. Y el beneficio, por su parte, pues se disparó en un 145% hasta los $72,880 millones, según las cuentas comunicadas por la empresa a la Comisión de Valores y Bolsa. En el último trimestre del ejercicio cerrado el pasado 31 de enero, los ingresos crecieron un 78% hasta los $39,331 millones. Y la compañía del logo del ojo verde había anticipado hace 3 meses que tendría unos ingresos trimestrales de $37,500 millones frente a los $22,103 millones del mismo periodo de un año antes. Pero finalmente pues superó sus propias expectativas y las del mercado, y el beneficio del cuarto trimestre fue de $22,066 millones con un aumento interanual del 72%. ¿Cómo la ven? Bueno, mientras la inteligencia artificial esté adquiriendo, bueno, necesitando pues más procesadores, pues obviamente van a ganar mucho más, ¿no? Y miren esta nota que está prediciendo el futurólogo de Google. Está diciendo que probablemente para el 2030 habría la inmortalidad. ¿Ustedes qué piensan al respecto? O sea, el fin de la muerte, que ya nadie se va a morir. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Y si la muerte tuviera los días contados, Raymond Kurzweil, el hombre que predijo la llegada de Internet, los smartphones y la inteligencia artificial, asegura que en apenas 6 años alcanzaremos la inmortalidad. ¿Cómo lo hará posible la tecnología? ¿Es realmente factible? Sus declaraciones han desatado tanta fascinación como escepticismo. Raymond Kurzweil no es un hombre cualquiera en el mundo de la tecnología. Es un ingeniero jefe de Google y pionero en inteligencia artificial, y ha acertado en predicciones que hace décadas parecían imposibles. La llegada del Internet, tal como lo conocemos, el auge de los teléfonos inteligentes y el momento en que una máquina vencería a un humano en el ajedrez, lo que ocurrió en 1997 con Deep Blue derrotando a Garry Kasparov. Y ahora pues una nueva afirmación es aún más ambiciosa, que en el 2030 la humanidad habría alcanzado la inmortalidad. Según él, la AI y la biotecnología avanzará a tal punto que crearán tratamientos para frenar e incluso revertir el envejecimiento a velocidades impensables. Kurzweil explica que la inteligencia artificial será clave para revolucionar la medicina con la ayuda de simulaciones biológicas avanzadas, y será posible desarrollar tratamientos en cuestión de horas, cuando hoy en día pues estos procesos pueden tardar años. La longevidad extrema dejará de ser un concepto de ciencia ficción, pero sus predicciones no se detienen ahí. Asegura que para el 2045 los humanos estarán completamente fusionados con la inteligencia artificial, y este avance, según él, nos permitiría mejorar nuestras capacidades cognitivas y físicas, creando una nueva era de evolución tecnológica y biológica. Dice aquí, revivir a los muertos. Una de sus afirmaciones más impactantes es que en la década del 2030 podremos traer de vuelta a personas fallecidas. ¿Cómo? A través de los nanobots, que accederán a los recuerdos almacenados en los cerebros de personas vivas. Y con esta información se podrían recrear versiones digitales extremadamente realistas de quienes ya no están. Así como una película que salió creo en el 2021 o 2020, donde te sacan pues así como de tu cerebro un chip, ¿no? que sacan todos tus recuerdos y de repente pues el que ya murió va a vivir en otro mundo alterno, ¿no? Y más bien, otro mundo. y pues no se dan cuenta de que están muertos. No, ya está muy futurista esto, ¿no? Kurzweil incluso lleva años trabajando en la resurrección de su propio padre. Ha recopilado cartas, escritos y composiciones musicales de su progenitor con el objetivo de crear una réplica digital lo más fiel posible. Entonces, mientras algunas compañías ya investigan en esta dirección, como Neuralink, la empresa de Elon Musk, que desarrolla interfaces cerebro-máquina, muchos expertos siguen siendo escépticos sobre la viabilidad de estas predicciones. ¿Podría realmente la tecnología superar la barrera de la muerte en menos de una década? ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos a punto de convertirnos en seres inmortales fusionados con la inteligencia artificial? Kurzweil insiste en que estos son los años más emocionantes de la historia, pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Será su visión una profecía cumplida o solo una utopía inalcanzable? ¿Qué opinan ustedes? Estoy leyendo los comentarios que... ay, no. Están buenos los comentarios. La verdad, yo pienso de que se pueden hacer muchas cosas con la inteligencia artificial. Sí se pueden hacer. Con la tecnología avanzada, sí se pueden hacer. Pero eso sí, que sea el fin de la muerte, eso no. Eso yo creo que es la naturaleza del ser humano, dejar de existir en este cuerpo. Entonces... pues sí, o sea, habrá maneras, ¿no?, de que una persona se vea más joven, que se pueda tratar médicamente hablando con nuevas tecnologías, pero eso no nos va a quitar la inmortalidad. Yo pienso que cuando tenemos nuestra línea trazada, pues ahí va a llegar y no va a haber más, ¿no? No va a haber más, por más de que le pongamos cosas a nuestro cuerpo. Yo pienso que cuando es el momento, va a ser el momento, ¿no? Entonces, ya cuando se meten con algo de la naturaleza, ¿no?, que ha sido por la eternidad, pienso que ya ahí están, pues, exagerando. De que sí se puede utilizar la tecnología, nuevamente lo digo, para prevenir enfermedades, para tratar enfermedades, para tal vez verte más joven, eso se puede, se podría. Pero de aquí a que ya nadie se muera, eso lo dudo mucho. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario, y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. Tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Días de la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ahorita nos vamos a ir al segmento de Conociendo tu Meta, así que vámonos con la clasecita del día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre unos alimentos que contienen más calcio que la leche, tal vez si tú quieres tener el calcio necesario en tu cuerpo. Pues entonces es ideal, ¿no? Que sepamos que hay algunos alimentos que no solamente la leche nos va a dar el calcio. Para los que no tomamos la leche normal, la leche de vaca, hay alternativas y que también tienen muchísimo más calcio que la leche de vaca. Pero yo no les estoy diciendo, no tomen leche de vaca, porque pues hay algunos que pues, somos intolerantes y pues no podemos, ¿no? O somos alérgicos a la leche. Pero existe la leche de coco, existe la leche de avena, existe la leche de almendra, hay varias opciones. Y también hay alimentos que contienen más calcio que la leche. Y uno de ellos es el tahini, que ahorita les voy a decir, ¿no? Contrario a la creencia popular, no es necesario consumir lácteos para obtener suficiente calcio. De hecho, existen numerosos alimentos de origen vegetal que superan la leche en contenidos de este mineral esencial, desde crucíferas como el brócoli, el kale, hasta legumbres como los garbanzos y las semillas como las almendras. Y la naturaleza pues, nos ofrece una amplia variedad de opciones para fortalecer nuestros huesos y dientes de forma natural y deliciosa. Yo recuerdo de pues, todas las investigaciones que he hecho del metabolismo, que mucha gente cuando pues, tiene tendencia, ¿no? O también por herencia, por genética, les dicen, no, pues que tienes que cuidarte de la osteoporosis, entonces la gente empieza a tomar mucho calcio, suplementos de calcio, y no solamente los huesos están conformados de calcio, ¿ok? Entonces, el calcio lo obtenemos en muchos alimentos, tal vez tú ni cuenta te das, pero cuando estás comiendo espinacas, estás comiendo una ensalada, estás comiendo algunos otros vegetales u otros alimentos, o que tus nuecesitas, así como los mencionamos ahorita, eso tienen gran fuente de calcio. Entonces, no solamente es el calcio para fortalecer nuestros huesos, se necesita magnesio, se necesita potasio, se necesita zinc, se necesitan muchos minerales. Y muchos de estos minerales los encontramos en los jugos verdes que yo siempre les recomiendo, que recomendaba el doctor Frank, ¿no? Entonces, bueno, ya yendo aquí, ya dando este paréntesis, cerrando este paréntesis, vamos con el tahini. ¿Qué es el tahini? Es una pasta del sésamo, de las semillitas estas chiquititas, que también nosotros las conocemos como ajonjolí. Bueno, la pasta de sésamo o tahini es un verdadero tesoro nutricional. Cada 100 gramos de esta deliciosa crema, que es elaborada con semillas de sésamo, te proporcionan la nada despreciable cantidad de 430 miligramos de calcio, que es un mineral esencial para mantener huesos fuertes y dientes sanos. Además de ser una excelente fuente de calcio, el tahini es rico en proteínas vegetales, en grasas saludables y otros nutrientes esenciales. También se encuentran las semillas de amapola. Las semillas de amapola son mucho más que un simple aderezo, porque a veces uno lo utiliza nada más para aderezar. Con un contenido de calcio de 1450 miligramos, que son bastante, es un gramo y casi un gramo y medio por cada 100 gramos. Y estas pequeñas joyas nutricionales superan a muchos lácteos, además que te ayudan a fortalecer los huesos y los dientes. Las semillas de amapola son una excelente fuente de fibra, de proteínas y ácidos grasos esenciales. Así que pues se recomienda que las incorpores en tus ensaladas, en tus panes o en las pastas que vayas a cocinar, pues para que obtengas estos beneficios. Y en el tercer lugar se encuentran las almendras, las deliciosas almendras. Las almendras son una verdadera mina de calcio, que aportan 252 miligramos por cada 100 gramos, por cada 100 gramos de almendras, ¿ok? Y este mineral esencial es para, bueno, es ideal para los huesos, para los dientes fuertes, y se encuentra de forma natural en estos frutos secos. Además de su consumo directo, también puedes disfrutar de ellas en forma de deliciosa leche de almendras, una alternativa vegetal a la leche de vaca, que es rica en calcio y baja en grasas saturadas. Y les gustan los garbanzos, no sé cómo pues lo conozcan en otros lugares, pero si ustedes escuchan estos nombres, googleen, o bueno, hagan una búsqueda en Google y pongan garbanzos para que sepan cómo se dicen en sus países, ¿no? El garbanzo contiene vitamina K, contiene hierro, fosfato, calcio, magnesio, manganeso, zinc, y todos estos pues ayudan a contribuir la construcción y mantenimiento de la estructura y resistencia ósea. Así que los garbanzos, una legumbre repleta de nutrientes, son una excelente opción para quienes buscan una alimentación saludable y equilibrada. De hecho, hay mucha gente que pues tienen una dieta especial y hacen ensaladas. No sé si han escuchado ustedes la dieta mediterránea, que ya la hemos mencionado en otras ocasiones aquí. Pues muchas de las de los ingredientes de la dieta mediterránea es que utilizan garbanzos también. Y bueno, pues tienen un contenido de 143 miligramos de calcio por cada 100 gramos. Fortalece los huesos y los dientes por su alto contenido en fibra. Contribuye también a una buena digestión. Y pues lo puedes hacer en algún guiso. Lo puedes hacer como el hummus, que también te lo venden y te lo comes con galletitas, ¿no? Y pues ya sabes, también lo puedes preparar en algún caldo, en algún guiso o en alguna ensalada. Las hojas de nabo. Las hojas de nabo son un verdadero tesoro nutricional. Con 250 miligramos de calcio por taza, superan a muchos lácteos, incluyendo en tus ensaladas, en las pastas, en las salsas, en las cremas o hasta en los pasteles. Podrías disfrutar de una dosis extra de este mineral esencial para huesos fuertes y para dientes sanos. Además, su sabor es ligeramente amargo y eso aporta un toque único a tus platillos. Y el jugo de naranjas, ¿a quién no le gustan las naranjas? Bueno, el jugo de naranja es rico en vitamina C y también en calcio, que es esencial para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. La vitamina C también ayuda a prevenir enfermedades respiratorias como el resfriado común y la gripe. Además, cada taza de jugo de naranja natural te aporta aproximadamente 250 miligramos de calcio, un mineral esencial para huesos fuertes y dientes saludables. De hecho, también la vitamina C como suplemento, yo siempre la recomiendo. Si hay personas, si hay alguien que me está escuchando que se enferma constantemente de gripe, los invito a que tomen vitamina C en suplementos, ya te los venden, y sobre todo los efervescentes, que sean 1000 miligramos, o sea una pastillita de un gramo, que la tomes diario, y eso te va a ayudar a prevenir enfermedades respiratorias. Nosotros, mi esposo y yo, lo hemos tomado desde 2015 y hubo una época en que dejamos de tomarlo y si nos enfermamos de gripe. Entonces ahí fue cuando pues hay que tomar. Cuando se vino lo de COVID, con mucho más razón tomábamos y no nos habíamos enfermado. Cuando pues ya nos contagiamos, estábamos tomando hasta 2 o 3 sobrecitos efervescentes de vitamina C. Y pues si ustedes escuchan los programas, cuando me enfermé, cuando nos enfermamos, nos duró solamente 5 días la gripe del COVID. Entonces es muy importante que incluyan la vitamina C. ¿Por qué? Porque te ayuda a aumentar tu sistema inmune, sobre todo si si tú estás muy movido, muy movida, o sea, en tu trabajo, necesitas más energía y necesitas estar bien, hay que tomar suplementos, ¿ok? Porque a veces uno dice que no tengo tiempo para hacer un jugo de naranja, no tengo tiempo para hacer esto. Pero pues hay que darnos el tiempecito, pero también cuando hay suplementos, pues también hay que aprovecharlos, ¿no? Y bueno, otro de los alimentos son los higos secos. Los higos, hay que recordar que también son ricos en azúcares naturales, así que las personas que tienen problemas con su glucosa, pues hay que consultarlo con su médico y pues hay que consumirlo en pequeñas cantidades, ¿no? Y bueno, también es rico en minerales, en fibra soluble, en potasio, en calcio, magnesio, hierro y cobre. Y son una fuente de vitaminas de antioxidantes como la vitamina A y la vitamina K. Entonces los higos secos son un verdadero tesoro nutricional, especialmente para aquellos que buscan fortalecer sus huesos. Con 200 miligramos de calcio por cada 100 gramos, estos frutos secos superan a muchas leches vegetales y se convierten en una excelente alternativa para quienes son intolerantes a la lactosa o siguen una dieta vegana. Y además de calcio, los higos secos son ricos en fibra, en potasio y en antioxidantes, contribuyendo a una buena salud digestiva y cardiovascular. Así que pues se nos invita a que lo agregamos en nuestra dieta. Y por último, también están las hierbas aromáticas o los tés, ¿no? Que son auténticas potencias nutricionales. A pesar de su pequeño tamaño, las plantas o estas plantas aromáticas concentran una gran cantidad de vitaminas, de minerales y de antioxidantes. Al incorporarlas a nuestras comidas, podemos enriquecer nuestros platos y cubrir una parte importante de nuestras necesidades nutricionales diarias. Y así, en resumidas cuentas, voy de abajo hacia arriba: hierbas aromáticas, higos secos, jugo de naranja, hojas de nabo, garbanzos, almendras, semillas de amapola y por último el tahini. Recuerden que es eso, es una pasta de sésamo o de ajonjolí, ¿no? Y bueno, estos son los 8 alimentos que contienen más calcio que la leche. Este artículo lo saqué de Muy Kitchen. Ahí pueden encontrar con el título que les acabo de decir, 8 alimentos que contienen más calcio que la leche. Y es una historia escrita de Ángeles Acosta. Y aquí vamos a finalizar la clasecita del día de hoy, de Conociendo Tu Meta. Y ahora vamos a pasar directamente con el tema del día. Así que pues tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy del libro de Un Curso de Milagros.

es una oportunidad para crecer y llegar donde Dios quiere que lleguemos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: es mejor aceptar la vida tal como es en realidad y no como yo la imaginaba. Paulo. Y bueno, aquí ya tenía yo un habladero y resulta que no se estaba está funcionando el micrófono. Les dije antes de la mañana que tengo problemitas con el audio, entonces voy a tener que reiniciar el equipo más adelante, antes de que tengamos el programa de Venus versus Marte en vivo el día de hoy. Que recuerden que tiene una invitación hoy de 7 a 8 de la noche, Venus versus Marte. Hoy no está Lobo porque Lobo se encuentra fuera del país, entonces cuando ya regrese, pues acá estaré. Ok, y bueno, les quiero invitar a las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, a que no se lo pierdan hoy a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa a las 12 del mediodía, y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Ah, bueno, también me están preguntando de la charla del día de ayer. Las personas que lo quieren escuchar o lo quieren compartir con sus seres queridos, recuerden que la pueden escuchar en la página de encuentrosexistenciales.janelvinet.net. encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Así lo teclean ustedes en la barra de buscador y ahí lo van a encontrar, ¿ok? A las 2 de la tarde va a estar publicada la charla del día de ayer. Y ahora sí, bueno, pásenla increíble y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.